de los unicornios. En un bosque lleno de color vive un unicornio soñador. Su melena brilla al caminar como estrella sobre el mar. Con su cuerno mágico al brillar hace flores al pasar. Mariposas vuelan al alrededor. Pero mañana, al despertar, otra aventura comienza.